Para el mundo. Ladies and gentlemen, we are experiencing technical difficulties. Okay, I'm reloading. Seguimos. Síguelo bailando, síguelo bailando. Labor Day Weekend Celebration. Bueno, mi gente de Puerto Rico, este domingo, this Sunday, el concierto de la dinastía Rosario del Choliseo. Los hermanos Rosario, Toño Rosario y también la mujer de fuego, Olga Tañón. Tengo un par de boletos para uno de mis fieles oyentes allá en PR. Comunícate conmigo rápido. Puedes llamar al 212-315-9790 si el 1-800 no te sirve, ¿ok? 212-315-9790. Esa es la línea directa. All right. ¿Estamos ready? ¡Vamos al mambo! ¿A que no adivina? ¿A que no adivina? Que Tony lo dice y Luis te lo repite. María la loca, Francis la loca, Josefina la loca, Miriam la loca, Anabel está loca, Chiqui la loca, Rosy la loca, Mami la loca. Bonifacio se encuentra borracho visitando al compadre Facundo. La comadre llorosa le dice: compadrito, se te acaba el mundo. Yo tengo un lápiz, hoy, mira, dame el lápiz, el lápiz. Por favor, devuélvale el lápiz. Yo soy Toño Rosario, tu poquito galáctico, y está escuchando la mega mezcla con Alex El Tenso en Me Club. Machucalo. Que tengo el real, pa pa pa. Llegó la para, llegó la danza, llegó la canta, llegó la para, llegó la para, llegó la danza, llegó la canta, llegó la para, llegó la para, llegó la danza, llegó la planta, llegó la para de real, llegó la danza, llegó la danza, llegó la para, llegó la para de verdad, ya llegó. Centroamérica, las del Caribe, hasta la gringa. Dale, mami. ¿Estamos ready? Ok, Alex Sensation, un saludo para Claudia en sintonía conmigo haciendo Uber en PR. Muchas gracias, mi amor. Alex Sensation, un saludo para Carlos Peralta bailando conmigo ahí. Gracias, Carlitos. Para Ibeliz Cruz desde PR también bailando conmigo. Gracias, Ibeliz. ¿Quién más? Ponme todos los saluditos en los comentarios. Mi gente de PR, have a great weekend. Mete mano a mi hermano DJ Diego. All right, mi gente de Nueva York, New Jersey, Connecticut, Pensilvania, a través de la Vega, toda mi gente de Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos, a través del Nuevo Sol. Cuando regrese, voy para el área a buscar la llamada número 9, más boletitos para nuestros conciertos. Ya sabes, en cualquier minuto activamos la canción del millón para que te gane los $1,000 y más. 1-800-315-315.